¡Uy! ¡Rico! Dora, al contemplar los luceros, dime lo que siente Dora, al contemplar los luceros, que tu cintura se quiebra con el golpe de los cueros, que tu cintura se quiebra con el golpe de los cueros, con las espaldas mojadas de tanto bailar y bailar, con las espaldas mojadas de tanto bailar y bailar. Gozaremos esta cumbia, la cumbia es falta sudar. Gozaremos esta cumbia, la cumbia es falta sudar. ¡Ay! Baila, baila, baila, baila sin parar. Baila, baila, baila, la espalda sudar. Baila, baila, baila, baila sin parar. Baila, baila, baila, la espalda suda. ¡Ay, bomba! ¡Con sabor! ¡Uy, ya! ¡Rico! Contemplar los luceros, dime lo que sientes Dora, al contemplar los luceros, que tu cintura se quiebra con el golpe de los cueros, que tu cintura se quiebra con el golpe de los cueros, con las espaldas mojadas de tanto bailar y bailar, con las espaldas mojadas de tanto bailar y bailar, gozaremos esta cumbia. La cumbia espalda sudar, gozaremos esta cumbia, la cumbia espalda sudar. ¡Ay! ¡Que me traiga las espermas! ¡Ay! ¡Tipo! ¡Rico! Baila, baila, baila, baila sin parar. Baila, baila, baila, la espalda sudar.